Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, no, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Sicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente. Cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo ¿Qué te decís? Va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Epa. Hermana. Ah, pará, ahí recién te escuchamos ahí, ¿eh? ¿Cómo va allí? Bien. Bien, de esta manera empezamos la sexta semana en la retaguardia de Hasta que vuelvan los abrazos y con la promesa de 2 semanas más de este programa que se inició con la gestación de la cuarentena. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Fer. Yo vengo de hacer un programa en el que cambiamos la apertura cada 4 años más o menos y pasar a un programa que además de ser todos los días cambia la apertura en 5 semanas, ya es como un cambio muy brusco, me parece. Un mes y alguito, el otro día nuestro compañero Luis Angio decía que había nacido su bisnieto Homero y con ese nacimiento a mí se me vino que había nacido también Hasta que vuelvan los abrazos. Claro, sí, tal Así cual. Así que bueno, y hasta el 10 de mayo como ahí se nos corrió como el límite, se nos va corriendo. Sí, qué lío que se armó, ¿eh? Con quién decide, quién no decide, dónde se sale, dónde no se sale. Fue medio rara la comunicación, seguro después vamos a escuchar audios que nos hayas preparado y nos meteremos un poco en ese tema, pero fue todo muy raro como se dio, aunque la mayoría sabíamos que íbamos a seguir en esta este aislamiento preventivo, digamos. Fue rara la comunicación y les dio tiempo el fin de semana, creo, a empezar a revertir de, bueno, no era tan así, y suavizar, algo que fue importante, ¿no? Pero sí, vamos a retomarlo en un ratito nada más, este tema. Se sumó Pedro, ¿ya estamos listos para saludarlo o todavía está ahí? Lo vi pasar con una taza de café, me parece. Sí, lo viste bien pasar. Estoy sosteniendo el micrófono porque me recibieron con el micrófono caído. Se le cae. Es, perdón, aquí desde el aislamiento preventivo somos 4 personas las que venimos al estudio Víctor Basterra, porque vivimos en el mismo lugar donde está el estudio de la radio, y cada uno tiene su micrófono. Así que el viernes te fuiste con ese micrófono, no intentes generar como apareció una, caído, no sé. Un halo de duda sobre lo que puede haber pasado aquí. Bueno, buen día, les saludo, les cuento que recién estábamos intentando resolver una virtualidad con Sando, que tiene una clase virtual ahora y no podía entrar a la reunión de Zoom, porque le decía que la contraseña era incorrecta. A mí no me, me pasó en la reunión de equipo el sábado que tuvimos aquí, en la reunión de producción. Reunión de equipo quedó como muy pro, ¿no? No se puede decir más eso. Bueno, en la reunión de producción me pasó eso. Me pasaba que en la computadora me pedía una contraseña, rarísimo. Por suerte pude entrar a través del celular, pero no, sí. No, pará, están gestando alguna teoría conspirativa, desarrollenla, porque esto de a mí me pasó, a mí también, así no. Como quedando con la incógnita, ¿qué pasa? Igual ninguna teoría conspirativa, no. Está más que claro que, digamos... ¿Están choreando todos los datos? No, bueno, eso siempre pasó. Si él quiere conspirar a toda costa, Fer. Eso siempre pasó y va a seguir pasando. Digo, esta cuestión de que el robo de información y del tráfico de datos es uno de los negocios claves de esta etapa del mundo. Todo lo que sucede, muchas de las cosas que suceden y que nosotros creemos que son gratis, cuando te hacen poner un mail, en realidad no son gratis. Vos estás poniendo tus datos que luego serán vendidos en grandes bases de datos que se cobran fortunas, con lo que la gratuidad... es hasta ahí, ¿no? Bueno, esto que estás diciendo es muy bueno para espantar a quien te llama, empezar a acosarlo o acosarla de dónde sacaste mi teléfono. Y te tratan de seguir a hablar y, no, necesito saber de dónde sacaste mi teléfono porque yo no se lo pasé a tu empresa. Es buena esa. Sí. Lo he hecho, pobre, yo entiendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, pero... nos estaríamos yendo de tema si nos metemos en eso, pero me dan ganas de opinar sobre los dos, sobre lo de Zoom y sobre lo de qué hacer cuando te llama un telemarketer y estás en la contradicción de que lo querés o la querés mandar a la mierda porque no soportás más que te llamen de empresa y a la vez... Y a la vez sabés que están laburando, ¿entendés? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo vas a maltratar si es un laburante, una laburante que le la mandaron a hacer eso? ¿Qué vas a hacer? Yo no maltraté, solamente en la conversación trato de variar para que me termine cortando, porque como esto, como me cuesta cortarle y todo, la pregunta es ¿a dónde? Entonces me dice, bueno, no te puedo dar esta información y me corta ella. Uh-huh. Entonces sigo siendo la misma persona gentil de siempre, claro. Y ella no puede sostener o él la conversación. Claro, no, es claro. Horrible lo que hago también. Sé, yo doy bueno. Respuestas ridículas, por ejemplo, insostenibles, que como que no estén, que la capacitación no haya llegado a ese punto, como por ejemplo, no sé, que te vengan a vender un servicio de internet y que yo le diga no, yo estoy conectado con Dios y eso hace que entonces se quedan sin respuesta porque no está, o sea, está es la feo. Damos el derecho a réplica igual a telemarketers, porque sé que la pasa muy mal y sí. Que, bueno, no, claro. Obvio. Igual yo creo que la salida de la persona que está laburando del otro lado del teléfono podría ser muy fácil también. No quiero dar ideas, pero, por ejemplo, digo, no sé, yo soy laburante de un call center, entonces lo llamo a Fer me dice, ¿de dónde sacaste mi teléfono? Yo le digo, de una base de datos, pero yo no di mi teléfono a ninguna empresa y yo le digo, pará, discúlpame. ¿Vos tenés alguna aplicación de Google en tu celular? No, bueno, pero no puede decir todo eso. No, digo, pero si yo le digo, ¿vos tenés alguna aplicación de lo que sea que la gente tiene? Uh-huh. Y el chabón te dice, sí, bueno, vos cuando aceptaste los términos, ¿los leíste? No, bueno, ahí decía que dabas tus datos a tal y tal empresa. Listo, ya está, se acabó. Claro. Irrefutable. Y sobre lo de Zoom, vale decir que el fin de semana la empresa Facebook... que también es dueña de WhatsApp y de Instagram todo. Y de casi todo lo que podamos pensar en torno de las nuevas comunicaciones, anunció que su Messenger va a tener la posibilidad de multiplicar la comunicación por video hasta 50 personas y que eso también se va a poder hacer a través de lo WhatsApp. Ese lanzamiento viene después de una... brutal, diría cualquier medio alternativo, una brutal campaña de demonización de Zoom, digamos, ¿no? Como si... Habían dicho que ampliaban a 8, ahora decís 50, se estaba anunciando la ampliación para 8 personas nada más. Mis informantes, sí. Mis fuentes dicen 50. Wow, no digo, porque si te fijas en los anuncios de WhatsApp, está que se va a aumentar a 8. Por eso digo, se quintuplicaría ese número. No puedo revelar las fuentes. Igual está bueno porque Facebook es recontra seguro con los datos de la gente. Sí, claro. A mí Mark ayer me dijo que eran 50, pero yo no entiendo muy bien inglés, así que tranquilamente podría haberle entendido mal. No descarto eso, pero me dijeron que eran 50. Me dijo que eran 50, yo le creo. Bien, aprovecho este hueco para saludar a las radios compañeras que nos están retransmitiendo, como Radio Presente, Radio Sur, Radio Nauta, Radio Che Guevara y Radio Huarquén Curruf del Budi de Sur de Chile. Bien, bien, bien. Hoy vamos a abordar la cuestión mapuche a través de la situación que está viviendo Facundo Jones Guala en la prisión. Y seguramente la cuestión de las cárceles nos va a cruzar fuerte toda la semana. Terminamos la semana de la retaguardia metiéndole duro a lo informativo con una crónica y una serie de fotos muy piola y muy dolorosa a la vez de Andrés Mazzotto, que publicamos en la página web. Andy es parte de este equipo de producción, es el que no escucha el programa porque duerme a esta hora. Ahora lo saben a través de la presentación, era algo que queríamos contarles y no sabíamos cómo. Y hicimos toda la apertura solo para que él solo se entregara y contara cuál es su situación. Es el primer productor en el mundo que no escucha el programa en el que trabaja, pero labura denodadamente toda la noche para que nosotros tengamos buena parte del material. Tengo una primicia, porque tengo acá un mensaje que no iba a leer, porque se había pasado un poco del tema, ya viene con el tema de los telemarketers, sí. Que dice, a los telemarketers les digo que no puedo brindar la información por una cuestión de seguridad. Y lo dice Paulo Giacobbe, parte sí. De este programa, sí. Escuchando en vivo el programa. Eso también es una novedad, sí, sí. Bueno, sí, por sí, eso sí. Me parecía que no había que dejarlo pasar. Deben estar explotando las audiencias hoy a punto tal que nos estamos escuchando nosotros mismos, cosa que no sucedía. Vieron que a muchos programas lo que les pasa es que solo los escuchan quienes los hacen o los familiares. A todos nos pasa eso, nos ha pasado eso alguna vez, digo. Este programa se caracterizó por lo contrario desde el comienzo, como una mucha escucha y mucha repercusión, pero no nos escuchábamos nosotros mismos, porque nuestros productores están laburando o están durmiendo. Bueno, se está dando vuelta la cuestión, esperemos que no implique eso, que nos deje de escuchar la gente normal, ¿no? Y que nos pasen a escuchar los Giacobbe y los Mazzotto, sería un desastre sin igual. ¿Quién musicaliza hoy? Yo, Pedro. Ah, mira. Me toca musicalizar. Te toca musicalizar a vos. ¿Arrancamos con la música? No, pará. No. Vamos a tener pasó? La consigna primero. La consigna, es verdad, es verdad. ¿No hay paro o no? No hay paro. No llames al paro, porque los necesitamos. Si pudieras ir a un recital, ¿de qué grupo o cantante sería y con quién irías? Y doble consigna es. Claro. Pero ustedes se dan cuenta por qué tenemos tantas dificultades con las consignas. Eran dos consignas. Una es qué irías a ver, y otro día, la semana que viene, podríamos haber preguntado con quién irías a ver un recital, y teníamos dos consignas. Estamos malgastando consignas, sí, es derrochando difícil. Consignas. Es difícil. Bueno, che, sí, consulta sobre la consigna. 11-31-81-31-26 para responder si pudieras ir a un recital, ¿de qué grupo o cantante sería y con quién irías? Sí, la pregunta es, tiene que ser actual, ya estamos en la lógica cuarentena de preguntar cosas que pueden llegar a no suceder nunca. Puede ser. ¿Cómo? Puede ser un grupo, grupo actual, sí. O puede ser alguien que se disolvió la banda, que se murió, que... Ah, es buena la pregunta, nos complica todo, pero es buena la pregunta. ¿Por qué? Como quieras, Pedro, que tu imaginación vuele, no vamos a coartarle la libertad a nadie. Aparte, perfecto. ¿Por qué le hacemos responder a ella, pobre, no? Y bueno, que si dice la consigna, que responda. Decidámoslo todos, en todo caso, ¿no? Bueno, yo creo que la consigna está hecha, después que la cabeza de cada quien vaya para donde quiera. Excelente. No, yo entonces quiero contestar antes de pasar al primer tema musical. Porque dale. Incluye la respuesta a la consigna. Exactamente. Si me lo permiten, yo sin duda iría a ver a Amy Winehouse. Mira. ¿Y con quién? Y con Sando. You've been here 7 years. De recomendaciones, el documental de Amy es una buena recomendación. No sé si para la cuarentena. ¿Por qué? Porque es para pasártela llorando durante 6 días. Bueno, pero que solo ves cosas alegres en la cuarentena. No, pero no sé si cosas tan duras. Es como, es mucho, me parece. Va, digo, si... Es un... Sí, es para corchazo, pero es un gran documental, ¿no? Está muy sí, bueno. Sí, sí. Sobre todo para conocer la historia de ella, que no suele ser tan conocida y está tapada por otras cosas que le pasaron y que realmente es una mierda que esté tapado por eso, ¿no? Pero bueno, sí, sí, es recomendable, sí, es verdad. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Dieciocho minutos pasan de las 10 de la mañana y es momento de escuchar las voces de nuestros funcionarios y sobre todo después de que el presidente Alberto Fernández hablara con el anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo. Vamos a iniciar con Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario del Ministerio de Salud, que habló de una nueva fase. En cada una de las jurisdicciones, cada una de las autoridades pueden evaluar la dinámica de esa salida de esparcimiento en función de la situación epidemiológica y de la situación organizativa de esa jurisdicción. Así que, en ese sentido, es un momento importante, estamos ante una nueva fase, una nueva etapa y ante un gran desafío porque va a depender no solamente del Estado Nacional todas las restricciones que permanecen vigentes, sino también de cada uno, de cada una de nosotros y de nosotras para poder cumplir esas recomendaciones. Estuvo en segunda fila, creo que es la primera vez que aparece mientras habla Alberto Bisotti, digo, ¿no? Estuvo ahí sin hablar, pero estuvo en segunda fila. Sí, no la registré otras veces, pero me pasó lo mismo que a vos, que la registré esta vez. Uh-huh. Así que, sí, bueno, habló de esta segunda fase, que Alberto Fernández anunciaba de estas salidas que íbamos a poder hacer. Incluso hubo toda una confusión, ¿no? Porque se supone que hoy se terminaba el anuncio de la cuarentena anterior y ya muchas personas a partir del sábado de la noche dijeron, bueno, mañana salimos con les niñes a la calle. Sí. Y decía después el gobierno porteño salió a decir, no, pero esperen, porque nosotros nos tenemos que reunir, juntar, analizar, y en realidad hasta el domingo está la cuarentena anterior. Claro. Pero vamos claro. A escucharlo a Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. ¿Cómo se define en qué hora sale cada uno, a qué hora sale cada uno, de qué manera, qué tipo de temas tenemos que tener para cuidar el distanciamiento y todas las normas de seguridad en términos sanitarios que tenemos que tener para cada uno de nosotros? Y después, ¿cómo se fiscaliza? qué lío se armó con la manera de comunicar. Fue confusa. O sea, si vos... De hecho, la apertura nueva de este programa arranca con un concepto muy claro del presidente Fernández diciendo que en las ciudades de más de 500.000 habitantes se sigue de la misma manera. Pero como después todo el resto de su intervención estuvo vinculado casi a las salidas estas de los 500 metros, pareció que, o sea, la gente se quedó con eso, porque además ofician las ganas de hacerlo. Entonces fue todo como muy confuso y es raro además que haya dedicado tanto tiempo a algo que alcanza a la menor cantidad de la población. Es extraño que un presidente de la nación, que le habla a todo el país, se focalice en lo que va a sucederle a una mínima porción de la población. Estamos acostumbrados a que los presidentes hagan esto, pero en otros términos, en otras instancias, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo creo que en este caso fue, como la vez pasada también, fue bastante claro en la forma de comunicarlo, pero el tema es que de ahí después que los medios o que la gente lo tome y lo reproduzca, ya ahí en ese paso de tomarlo y reproducirlo se empieza a perder un poco el concepto y se hace bastante más difícil de comprender, y ahí está el peligro, me parece también, sí. ¿No? Igual en términos de comunicación, para mí no es importante solo lo que vos decís y si lo que vos decís es claro, sino que también tenés que ponerte en el lugar de cómo lo van a interpretar los demás. Claramente. Es obvio que los medios de comunicación tradicionales que tenemos van a hacer lo que está haciendo Clarín ahora, que está diciendo que quienes contradijeron al presidente, que son los de las grandes ciudades, que van a seguir todos igual. Yo creo que siguió con esta figura del rol de docente explicando porque gustó, ¿no? Yo creo que también eso tiene que haber jugado un buen papel. Sí, el peligro de que se lo coma el personaje está todo el tiempo, ¿no? La está llevando muy bien, pero está con un peligro permanente de que se lo termine comiendo el personaje docente y termine comunicando mal, que me parece que fue lo que pasó el otro día. Sí, no sé si comunicó mal. Se hablaba de una prórroga de la cuarentena y con la apertura de esto fue como, dijo, bueno, es una horita nada más. Lo que pasó en el medio también es que se viralizaron las imágenes de lo que sucedió en España y en Estados Unidos. Y, de hecho, ayer Ginés a la noche hablaba que le había llamado la atención y que confesó eso en una entrevista. Como que les había hecho como, replantear, que vos decís, claro. Bueno, que loco que eso los haga como reflexionar. Uh-huh. Y que, bueno, de todas maneras, como que podían agarrarse de cualquier punto, porque dijeron, de todas maneras, iba a quedar bajo la decisión de las jurisdicciones, según el análisis que hacían de las posibilidades de la apertura o no de la cuarentena. Uh-huh. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, uno de los lugares que dijo fervientemente no, es imposible, es la ciudad de Buenos Aires. Y la dirigencia del PRO, si vos te vas a Patricia Bullrich, a Pichetto, toda esa mesa que se está juntando, está arengando la apertura porque es insostenible en conjunto de cuestiones económicas. Pero la dirigencia que tienen metidas en las distintas jurisdicciones están diciendo, la verdad es que es imposible abrirla. Y ahí también se juega algo que me parece que es interesante de analizar. Bueno, Alberto Fernández, después de su anuncio, estuvo hablando en uno de los canales y habló, ¿se acuerdan del documento este que firmaron distintas personalidades que hablaban de autoritarismo? Bueno, habló sobre este documento. A ver. La verdad es que a mí eso me asombra. Pero a mí me asombra, francamente, pero a mí me gusta tanto leer libros de Vargas Llosa que no puedo creer que este sea su pensamiento, sinceramente lo digo, porque la realidad, lo único que hacemos nosotros, como muchos otros gobernantes del mundo, es cuidar la salud de nuestra gente, no es otra cosa. Y en todo caso, los que actuaron de un modo irresponsable son precisamente los que ellos admiran, ¿no? No somos nosotros, son quienes piensan como ellos los que han generado enormes crisis sanitarias en muchos lugares del mundo. Entonces, yo no quiero entrar en estos debates, prefiero recordarlo a Vargas Llosa por sus libros y no por su accionar político. Pero lo que sí me impresiona mucho es que algunos argentinos lo acompañen en afirmar semejantes cosas. Máxime si uno tiene en cuenta que algunos de ellos gobernaron hasta diciembre y nos dejaron en un país destruido. ¿Me permitís intervenirte los audios y agregar uno? Porque mira, justamente hace un ratito, y no sale de chiripa esta, no sale de casualidad, pero la vamos a aprovechar. Silvio Florio me mandaba este audio de Julio Cortázar, que no estuvo ayer en la conferencia de prensa, que no habló sobre el COVID-19, pero sí habló sobre, en algún momento, sobre las los buenos escritores y sus opiniones políticas. Porque en América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor. Y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política. O sea que yo estimo que mi compromiso con respecto a mi pueblo y a América Latina lo cumplo no solamente cuando escribo, sino cuando voy a participar, para darte un ejemplo, no sé, en las sesiones del Tribunal Bertrand Russell, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, un ataque, una tentativa de echar abajo esos sistemas siniestros que están alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. Qué lindo, no me digas. Es hermoso escucharlo, sí. Julio. Tengo un problema, igual, que es que a partir de ahora se me mete el cabo Cortázar en... No lo puedo escuchar a Julio, pobrecito. Bueno, gracias, Silvio. Ayer en la conferencia de prensa entonces escuchábamos lo que dijo Julio Cortázar sobre Vargas Llosa. Bien. Quien estuvo también hablando y me dejó un poco más tranquila, ¿no? Porque en las últimas intervenciones Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, se lo veía como con los brazos bajos porque le preguntaban solamente sobre volvemos a clase y el tipo explicando que estamos en clase, que eso también es para rescatar. Yo creo que se agarró la cabeza porque en un momento de la conferencia de prensa del anuncio de Alberto Fernández dijo, si bien no estamos en clase, y Trotta no hace más que recalcar en cada entrevista que sí estamos en clase, desde él, ¿no? Entonces yo digo, el tipo se agarró la cabeza en ese momento, dijo, no, Alberto, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, pero vamos a escuchar lo que decía Nicolás Trotta, que no le preguntaron sobre la reapertura de las clases o no. Estamos discutiendo el origen de los médicos si son de Cuba. A mí me parece, la verdad, una discusión completamente accesoria cuando toda la sociedad argentina está tratando de priorizar, como lo está haciendo el gobierno nacional, como lo están haciendo los gobiernos de la provincia, cómo preparamos a nuestra sociedad, cómo ganamos tiempo, demarca la necesidad de fortalecer nuestro sistema sanitario para enfrentar esta pandemia. Bueno, se armó todo un revuelo sobre los médicos, sobre todo sobre los cubanos, pues también están viniendo venezolanos, colombianos, sobre la revalidación del título. También lo que decía Nicolás Trotta en el día de ayer es que lo que se está haciendo es agilizar, ¿no? Quienes se recibieron el año pasado sabemos que reciben el título a veces un año, a veces dos años después. Lo que se está tratando de hacer es agilizar, ¿no? Esa entrega de título para que puedan comenzar a laburar quienes se recibieron hace poquito nomás. Vamos a escuchar ahora a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Pato, que nos quedó colgada de antes. Pato, sí, que también habló de la carta esta que firmó. Ella fue una de las que firmó, la de Vargas Llosa. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que es la representación política más importante, la oposición parlamentaria y que gobierna muchas municipalidades y muchos distritos en el país, no haya sido convocada. Y el que nuestro presidente atiende a la oposición chilena y no a la argentina, bueno, no nos parece bien. Nos parece que ahí hay una decisión de decir yo soy el único que quiero estar presente en este momento. Vos decís que tiene que ver con la carta. Bueno, la pregunta fue si había firmado la carta y por qué, y esa fue la respuesta, ¿no? Que algo democrático que tenía que ser más abierto y llamar a la oposición para poder participar en este momento, por ejemplo, de la pandemia. Claro. Vamos a escuchar ahora, la semana pasada hablábamos de Eli Gómez Alcorta, ¿no? Y esta situación en la que tal vez los funcionarios que eran antes militantes y que no se hacen cargo mucho de que están en el gobierno y que son parte de los que tienen que empezar a solucionar y proyectar cómo se gesta ese cambio. Bueno, vamos a escuchar a Juan Cabandier, que es ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Por ahí te olvidaste que Juan Cabandier es ministro de Ambiente. Bueno, lo es. Vamos a escucharlo. Cuando salgamos de la pandemia a nivel global, mantenemos las mismas prácticas, no vamos a modificar mucho. Sí, esta recuperación de la diversidad o de la fauna es simplemente va a ser una foto en una línea histórica de mucha contaminación y de perjuicios que están apareciendo. Los eventos climáticos de los últimos 10 años son muy robustos en comparación a periodos anteriores y son la consecuencia o la metáfora, por decir de alguna manera, del daño que estamos haciendo al planeta. Así que vuelvo a repetir, no pretendo tener un análisis apocalíptico, lo que sí tenemos que repensar muchas de las prácticas que tenemos. Estoy convencidísimo, ya claramente no me acordaba que Juan Cabandier era ministro, no me acordaba absolutamente nada, no tenía ni idea ya porque no lo había escuchado prácticamente. Claro. Pero además, esto me deja muy claro que el asesor o la persona que lo asesoró para subir a hablar le dijo, tomá, le di un libro de biología de quinto grado y le dijo, léete este párrafo. O sea, es vergonzoso. Eventos climáticos robustos, dijo. Sí, no, bueno, pero antes había hablado sobre la contaminación de las aguas, sobre cómo actúan las mineras, cómo, y yo digo, pero vos sos el ministro de Ambiente. O sea, esa es la crítica que hacemos nosotros. Che, están funcionando. ¿Quién habilita? Habló también de los pueblos fumigados. Habló del glifosato. Y yo digo, no está entendiendo todavía que es el ministro de Ambiente este muchacho. ¿Dónde fue? No, depende de lo que diga, ¿no? No sé. No. Vamos es a... que los nombraba. Fue en América TV con Mauro Viale. Uh-huh. Bien. Vamos a buscar entonces el video luego. Me interesa verlo porque serían sus primeras opiniones sobre los temas más sensibles del es área. Que no fue, ni siquiera fue opiniones. Fue esto que sabemos, que nadie puede negar, pero a veces se calla desde el lugar que estás del ministro de Ambiente, porque se supone que vos estás habilitando a Monsanto a utilizar determinados productos, ¿no? Claro. O sea, vos sos parte del que está habilitando eso. Vos sos parte del que habilitas a las mineras a trabajar y envenenar las aguas. Uh-huh. Entonces, si no te suena como mínimo raro. Sí, totalmente. Bueno, ¿con qué seguimos, muchacho, en cuanto a lo musical? ¿Con qué seguimos? Y me parece que vas a estar contento de anunciar este tema, ¿no? No se me ve la sonrisa a través de la radio todavía. Sé que lo vas a disfrutar, así que te dejo que lo anuncies felizmente porque me parece que te lo mereces también. Del último disco solista de Roger Waters. Fantástico, ¿eh? Un disco fantástico. Yo estoy haciendo correr la lista que vos me dejaste. Está bien el tema que pusiste, pero no es del último disco solista de Roger Waters. Ah, me cambiaste en el último. Es de otro disco. Me cambiaste en el último. Bueno. Desire. Perdón, pero no se le hace esto a un niño, Pedro. Si me dijiste anoche que ibas a poner un tema del último disco de Waters, no me podés poner un tema de otro disco de Waters. Que igual es impresionante. Sí, sí. Ah, bueno. Pero bueno, a un niño no se le puede hacer eso. Y mucho menos cuando se le anuncia a la noche antes de que se vaya a dormir que en el programa de radio de la mañana siguiente va a poner este tema. Hasta que vuelvan los abrazos. As you lean on the port rail, tossing away your last cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doormat. On the streets of Laredo, picture the Casbah, picture Japan, picture your kid with his hand on the trigger, picture prosthetics in Afghanistan. No fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Thank you. estamos escuchando a Roger Waters por Doblete. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. La semana pasada estuvimos muy atentos, atentas a qué es lo que pasaba con los trabajadores y trabajadoras del subte que habían sido detenidos después de una protesta que habían realizado porque uno de los compañeros le había dado positivo el COVID-19. Trataron de ajustarse al protocolo, hubo una detención de tareas y esto llevó a la represión y después a la detención de tres trabajadores, trabajadoras. Estamos en comunicación con Claudio Dele Carbonara, que es metrodelegado, es también diputado por el FIT de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, primero preguntarte cómo están los compañeros, la compañera, y cómo sigue la situación de ellos. Bueno, por suerte los compañeros fueron liberados después de algunas horas de estar detenidos, están bien, entendiendo que el reclamo que hicieron y que derivó en esa detención es un reclamo justo, un reclamo que representa los intereses de los trabajadores y obviamente repudiando el accionar de la policía, del gobierno de la ciudad y de las propias empresas metrovías, que son las que en definitiva estaban exigiendo y luego hicieron efectiva la persecución y la detención a los compañeros, pero la situación, más allá de que tomó mucho estado público, fue escandalosa, no ha cambiado demasiado, el reclamo sigue siendo urgente, el pedido de no solo de limpieza, desinfección, que es lo que necesitamos todos, tanto trabajadores como usuarios, sino también de insumos y elementos de protección personal, sigue siendo moneda corriente y todavía no hemos tenido la respuesta que necesitamos. Así que entiendo que en los próximos días seguiremos desde todos los sectores, incluidos los compañeros de la línea E, exigiendo una respuesta que nos llega y que tiene que tener obviamente solución inmediata si es que queremos minimizar las posibilidades de contagios en el transporte público. ¿Cómo está funcionando esa protección para pasajeros y trabajadores, trabajadoras? Sabemos que, bueno, disminuyó un montón, estos lo vienen recalcando, la cantidad de pasajeros que frecuentan el subte. También estamos alertas porque con la posibilidad de que se empiecen a liberar algunas situaciones, si bien están ahí en tratativas con el gobierno de la ciudad y que dice todo sigue igual, bueno, está la posibilidad de que empiece a llegar mayor afluentes de pasajeros. Bueno, ¿cuál es la protección? ¿Cómo está funcionando esto? Sí, la cantidad de pasajeros evidentemente no es la normal, digamos, antes de toda esta situación, antes del aislamiento, antes de conocerse la pandemia, pero va en aumento en relación a los primeros días, digamos que a medida que se van sumando nuevas actividades a la excepción del aislamiento, hay mayor cantidad de pasajeros. Y tanto ellos como nosotros seguimos estando en un ambiente que no cuenta con todos los elementos que corresponden. O sea, los usuarios cuando entran no tienen alcohol en gel, no hay ningún tipo de elemento que se le facilite a los usuarios como para poder proteger su salud. Y sobre todas las cosas lo que no hay es desinfección de los lugares públicos, ya sean los pasillos, las estaciones, los trenes, tampoco de los lugares donde estamos los trabajadores, nuestros cuartos de descanso, nuestro vestuario, los baños. Entonces esto evidentemente tiene una consecuencia, podría tener una consecuencia sobre la salud de todos porque no se están respetando los propios protocolos que se deberían aplicar. Desde el gobierno de la ciudad, desde el gobierno de la nación, hay diferentes normativas que ellos mismos después no aplican. Entonces acá tenemos esa situación donde nosotros tenemos que ir a trabajar porque sabemos que la necesidad del transporte público es muy importante para que todos aquellos que tienen que cumplir su tarea en el medio de la pandemia puedan llegar a sus lugares de trabajo. Pero por otro lado tenemos esta situación de estar haciéndolo en ambientes y en condiciones que no son las que corresponden, algo que le pasa también a los trabajadores de la salud, que lo vienen denunciando, que están trabajando sin los insumos, que están trabajando sin elementos de protección personal, y esto obviamente tiene una consecuencia como la que vemos de tener uno de los índices de contagio entre trabajadores de la salud más altos del mundo. Entonces aquí lo que hay siempre es una responsabilidad tanto de las empresas, ya sean las privadas o del Estado, donde el Estado es directamente el empleador, de no, digamos, tener las condiciones que corresponden, de no entregar los insumos, de no entregar los elementos de protección personal, y después las consecuencias son que hay compañeros, que hay trabajadores, trabajadoras que se terminan contagiando y que pueden ser también un vector de contagio para quienes atienden o para quienes transportan en el caso de los trabajadores del transporte público. Claro. Estamos charlando con Claudio Dele Carbonara, él es parte de la directiva del sindicato del SUBTE, de la GTCIP, y además es diputado en la provincia de Buenos Aires. Claudio, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Quería consultarte por una mirada más... más global, digamos, de la pandemia. El otro día hacíamos un análisis rápido, un análisis express en la radio, repasando cómo los gobiernos más de derecha quizás son los que la están pasando peor sus pueblos, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Italia. Me gustaría tener una opinión tuya sobre una mirada global sobre la pandemia, qué implica y en todo caso qué cosas se ponen en juego cuando esto termine. Mira, digamos que la situación mundial, la crisis, la pandemia, lo que ha dejado al descubierto es que a nivel global, más allá de quién esté en el poder en cada uno de los países, el capitalismo en general ha destruido lo que tiene que ver con la salud pública, como viene destruyendo también la educación pública, la vivienda, todo lo que tiene que ver con lo público está prácticamente destruido, y la pandemia dejó en evidencia eso, inclusive en los países centrales. O sea, no tienen ninguna capacidad de responder a una situación como esta. No hay camas, no hay insumos, etcétera, etcétera, lo que se ve cotidianamente. Esto pasa en general en todos los países. Algunos han respondido de una forma, otros de otra. Lo que hay que decir es que, en definitiva, las víctimas de esta situación siempre son los trabajadores y los sectores populares, el pueblo pobre en general en todos los lugares. Uh-huh. Acá en Argentina, a pesar de que se tomó la decisión de iniciar un aislamiento bastante restrictivo desde muy temprano en la cuestión de la llegada del pico para tratar de aplanar la curva, etcétera, etcétera, tenemos muchos problemas por resolver que todavía no tienen solución. Nosotros, inclusive en la provincia de Buenos Aires, estamos reclamándole al gobernador, al ministro de Salud, una serie de cuestiones que tienen que ver, digamos, con darle solución a esos problemas de las enormes mayorías, no solo lo que corresponde con garantizar el acceso a la salud, sino también que hay millones que se han quedado sin ingresos, que no pueden comer, que no tienen acceso ni siquiera al agua potable, cuando en realidad estamos planteando que una de las cuestiones principales es la higiene, el lavado de las manos, etcétera. Hay millones de habitantes de la provincia y del país en general que no tienen acceso al agua potable, que no tienen cloacas, que no tienen ni siquiera para comer. Entonces tenemos un problema que a nivel global tiene muchas características similares y que en definitiva tienen también los mismos responsables en todos los países y las mismas víctimas. Eso es lo que estamos viendo, por eso inclusive nosotros estamos exigiendo que funcione la legislatura en la provincia de Buenos Aires para poder desde nuestros lugares aportar con las ideas que tenemos, poder discutirlas, poder llevarla adelante, porque en definitiva lo que vemos es con mucha preocupación que, más allá de las diferencias que puedan tener a nivel global, como están actuando los gobiernos, todos actúan más bien con decisiones bastante antidemocráticas, en el sentido de que se gobierna mucho por decreto, un grupo muy reducido de personas son los que toman las decisiones, y aquí los más, digamos, golpeados por las consecuencias de la pandemia, casi no tenemos injerencia, casi no tenemos voz, casi no podemos de ninguna manera plantear una solución a favor de las grandes mayorías, porque hasta ahora, como te decía, inclusive en nuestro país, las soluciones que han llegado tienen que ver más bien con seguir manteniendo las ganancias de las grandes empresas, de las fábricas, de los lugares de trabajo, y poco en darle solución al hambre, a la necesidad de los trabajadores y del pueblo pobre. Inclusive tenemos situaciones en los barrios de la provincia de Buenos Aires donde se plantea quedarse en casa, y quedarse en casa significa estar hacinado en casas muy precarias, 7, 8, 10 personas. Entonces entendemos que hay que empezar a dar soluciones a esas situaciones más que hacer grandes discursos. Inclusive, como decías vos, en algunos países que no se hizo a tiempo lo del aislamiento, las consecuencias fueron más graves. En otros, a pesar de no haber aislamiento, tuvieron otra clase de medidas, como testeos masivos, y etcétera, que también permitió tener menos cantidad de infectados. O sea, más allá de cómo actúe cada gobierno, lo que sí hay que tener en claro es que los principales afectados de la pandemia y la principal cantidad de fallecidos está siempre en los sectores más reventados de la sociedad, mientras que los sectores que son muy poquitos, que concentran la mayor cantidad de la riqueza, son muy poco afectados y se les sigue manteniendo sus privilegios. Acá, inclusive en la Argentina, nosotros del Frente de Izquierda presentamos un proyecto para afectar las grandes ganancias, las grandes fortunas, o sea, un impuesto para poder recaudar, para tener recursos para la salud, para la educación, para la alimentación, y todavía no se puede ni siquiera discutir porque está cerrado el Congreso, porque están cerradas las legislaturas, y nos parece que eso es aberrante en el medio de una crisis que, como todos decimos, no tiene precedentes, por lo menos en los últimos 100 años. Claudio, ya que nos metimos en la provincia de Buenos Aires, ahí el partido bonaerense triplicó el número de gendarmes en las calles, que fue anunciado en un gran acto por el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Ahora se anunció la reincorporación de 300 policías que habían sido desplazados en la gestión de Vidal. Se habla de que se van a sumar 5.000 más de estos que fueron desplazados. ¿Cómo analizamos esto? ¿Quién controla esto? Bueno, esto es parte de la denuncia que hacía recién. O sea, los recursos, nos parece a nosotros, no pueden estar destinados a las fuerzas represivas, que sabemos cómo actúan en general en los barrios de la provincia. Hay cientos de denuncias de organismos de derechos humanos de abusos policiales, de abuso de las fuerzas represivas, utilizando la excusa de la crisis sanitaria. La verdad que nos preocupa mucho porque ya se lo hemos planteado inclusive al gobernador en una reunión que tuvimos hace algunas semanas. Inclusive yo he tenido una discusión con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en la puerta del frigorífico Penta, que fue, digamos, un hecho muy conocido, la represión que sufrieron sus trabajadores. Sí, sí. Que están reclamando todavía y venían reclamando hace tiempo que se le paguen los salarios adeudados y que se reabra la planta, porque el empresario tomó la decisión de cerrarla sin ningún motivo, sin ningún tipo de crisis, y dejar en la calle a todos los trabajadores. Veníamos exigiendo una explicación de todos estos casos de abuso, de persecución, inclusive de hechos que se han viralizado por video, que veía como se veía a las fuerzas represivas abusando de las personas en los barrios. Nos preocupa mucho que la respuesta que se le está dando desde el gobierno de la provincia, pero también en general de todos los gobiernos, se vio, digamos, con la detención de nuestros compañeros el otro día, frente a cualquier tipo de protesta genuina de los trabajadores o de los barrios pobres, de los sectores populares, o sea, de las enormes mayorías de la población, se ha, digamos, respondido con represión, con persecución, con vigilancia, con ciberpatrullaje, etcétera, cuando en realidad lo que deberíamos estar viendo es cómo se le da respuesta a la necesidad de todos ellos, empezando por un ingreso de emergencia de 30.000 pesos mínimo para todos los trabajadores, para todos los que no tienen ingresos, porque obviamente en una economía como la Argentina, donde casi el 50% de los trabajadores están en la informalidad, con el aislamiento se quedaron sin el ingreso como para poder mantener a su familia, darle de comer a sus hijos. Entonces es urgente que se plantee este salario de emergencia, como también la prohibición efectiva de los despidos, de las suspensiones, de las rebajas salariales, que a pesar de que hay un decreto, tiene muchos agujeros por los cuales los empresarios están, digamos, aprovechando para despedir, para suspender, para rebajar salarios, tratando de hacer pagar la crisis a los trabajadores, cuando en realidad nosotros no tenemos nada que ver con esta crisis, sino que es el propio sistema que defienden los empresarios los que han generado las condiciones para que esto se desarrolle. Entonces, me parece ahí que la solución o la línea de solución que plantea el gobierno de la provincia tiene que ver más con lo represivo, con la persecución, con tratar de generar un control social a través de las fuerzas represivas, cuando en realidad necesitamos otra clase de respuestas. Evidentemente nosotros lo hemos denunciado, venimos exigiendo también a través de los medios virtuales que tiene la Cámara, insisto, que se encuentra paralizada desde que empezó la pandemia, un pedido de interpelación con el ministro de Seguridad para que dé explicación no solo por lo que ocurrió con el frigorífico Penta, donde 300 efectivos reprimieron a los trabajadores, donde plantean que no tienen ninguna responsabilidad política, sino también para que dé explicación de todas estas cuestiones que tienen que ver con los abusos. Y también, evidentemente, estamos exigiendo que todos esos recursos se destinen a la alimentación que necesitan los chicos en los barrios, a dar el ingreso de emergencia a todos los que no tienen ingresos, obviamente que se dedique esos recursos también a lo que tiene que ver con salud. Inclusive hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la centralización de todo el sistema de salud, el público, el privado, el de obras sociales, para ponerlo bajo la órbita del gobierno de la provincia y disponer de todos los recursos para dar respuesta al momento en que llegue el pico, que todos dicen que va a llegar en algún momento, y que no sea como ahora, que no se sabe dónde están las camas, cuántas son, cuáles tienen respiradores, cuáles no, cosa que, insisto, ni siquiera el ministro de Salud ha podido responder cuando hemos tenido una reunión en la gobernación en los últimos días. La verdad que estamos preocupados por eso, insisto, no es la respuesta que necesitamos la represión ni la militarización de los barrios, sino es obviamente encarar en forma planificada las soluciones que necesitan las enormes mayorías. Claro. Claudio, te agradecemos esta comunicación con la retaguardia. No, gracias a ustedes por llamar, gracias. Un abrazo. Hablamos con Claudio Dele Carbonara, metrodelegado, delegado de AGTCIP, diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. A un recital, ¿de qué grupo cantante sería y con quién irías? Si pudieras ir a un recital, ¿de qué grupo cantante sería y con quién irías? Llamás al 11-31-81-31-26. Tenemos bocha de mensajes, ¿eh? A ver, Pedro. Acá tengo un mensaje de Javi de Córdoba que dice: saludos, querides, habría que hacer un combo recitalero para recuperar buenas costumbres, arrancar con algún folclorista tipo Larralde, el Ramiro González de La Rioja o el José Luis Aguirre, cosa de escuchar y compartir unos mates, o si no, algo bien poguero como para unirse a en pogo grande fraternal a lo redondo Ramones o Hermética. Javier desde Punilla. Mirá, decime Javier, ¿en qué radio tirás tres folcloristas y te pasan una canción de dos de ellos juntos, de Aguirre y González, grabada en este estudio? A ese me le dicen los dejamos de fondo y seguimos con algunos mensajitos y después nos vamos hasta el final con José Luis Aguirre y con este Amicho dúo impresionante. tengo un mensaje de Diego que dice: buen día, es un buen momento para decirle a Cabandier que la salud está antes que la economía. Minería, transgénico, fumigaciones, etcétera, etcétera. Contestando a lo que hace un rato charlábamos sobre lo que dijo Juan Cabandier. Tenemos más mensajes. Acá Julián dice: si valen personas que ya dejaron este plano, iría a ese recital que estaba organizando, que era Gilda y las Bandas Eternas, con Violeta Parra, Janis Joplin, el Flaco Spinetta y Silvio Rodríguez. Puse uno vivo al final para que sea más realizable, dice. Ya la cuestión se fue a un plano bastante lejano, ¿no? Pero sí, bueno. Totalmente. Mónica nos dice: ¿Tribalistas o Divididos? No sé si iría a un show de Tribalistas con Moyo o si iría sola a ambos, pero esas son sus dos respuestas. O si iría a ver a Tribalistas Divididos, la banda por separado. Capaz que estaba mal interpretado el mensaje. Es verdad, es verdad. Tengo otro por acá que de Pedro que dice: yo iría a un buen recital de Pica para todos mis compas, con muchas invitadas, Abelardo Martín de telonero, y que sea una fiesta de la retaguardia. Y si vale imaginario, que también toquen los Rolling. Ese es un spam. Es un mensaje de arenga. Autobombo. Acaba de llegar otro mensaje más. Lo podemos leer ya que estamos. Dale, sí. Buen día, oyendo desde el hospital, iría con mis hijos a ver a Rod Stewart, nos manda Cristina. Rod Stewart, qué gran recital vi de los 90 de Rod Stewart en River. Che, ahí está, mirá. Ramiro González es de La Rioja, José Luis Aguirre es de Córdoba. Ambos salieron de gira hace un par de años, están vivos, salieron de gira a tocar juntos. Poeta profundo y mucho menos en artista intelectual, así que escupo esta rima que le escuché a la ña Matilde. No hay peor hijo de puta que el que le roba un humilde. Yo no protesto porque es moda, no buscamos el obsecuente aplauso, cantamos porque de la tierra sentimos el maternal abrazo. En ella crío a mis hijos, en ella tengo mi guarida. No es raro que si la ultrajan salte como leche hervida. Ya no creo en remeritas del Che, ni en discursiar grandes cosas. Yo creo en el hombre callado y con las manos callosas. En él abreva mi canto, mi copla, escucha y aprende. Porque cuando te habla un serrano, gente del campo, la voz del monte se enciende. Y ahorita ya me voy yendo con mucho ancho pa'l chiquero, pero antes de despedirme algo más decirte quiero. Ni de ilustres apellidos ni de quien pueda comprarla. La tierra es de quien la lucha y la siente hasta sangrarla. La Chevron, la Barrigón, la Monsanto, la Cargill, la Porta, la Singenta. Pedimos que de esta patria, pedimos que de este mundo, pedimos que de este planeta se vayan y ya no vuelvan. Qué grande el José Luis Aguirre, qué bueno que nos lo trajiste, Javi, allí desde las sierras cordobesas, en este caso como parte de el Amicho Dúo con Ramiro González. Nos preparamos para irnos de viaje por el mundo. Con la justicia lagueña. De esta chacarera nos iremos hacia Francia. Humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chala y lo que sabo yo. Si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, doña Ramona Bustamante. Hasta que vuelvan los abrazos. sauf des mouchards et des gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, l'âme des taux. Acá son las 8 de la tarde y desde el inicio del encierro mucha gente aplaude desde sus ventanas o balcones para agradecer al personal hospitalario que es en primera línea en esta crisis sanitaria. Acá la pandemia se manifestó en el medio de un año muy agitado de movilizaciones sociales y de paros contra el gobierno Macron. Desde el 17 de marzo, el gobierno hizo aplicar a la dura un encierro total con varias contradicciones. En el mismo mensaje, por ejemplo, declaró el encierro total, pero aconsejó fuertemente de continuar ahí, de ir al trabajo, si el trabajo desde casa no se podía hacer, prefiriendo la salud económica del país a la salud de sus habitantes. Obviamente, las actividades como cajeras, basureros, empleados de limpieza, enfermeros o ayudantes sociales, obreros, o sea, las actividades más importantes que son también las menos bien pagadas y las que no se puede hacer desde casa. Es interesante reflexionar que esta crisis pone en valor que el buen funcionamiento de una entera sociedad se apoya exclusivamente en estas actividades. Como de costumbre, nuestro gobierno ordena sin dar ninguna explicación de la manera de cómo toma las decisiones o sin ninguna manera forma de referimiento al pueblo. También hace aplicar de manera dura, policial y violenta. En tiempo de crisis solo se destaca más la manera de gobernar. Acá en Francia es policialmente. Este gobierno nos gobierna como si fuimos niños mal educados, sin hacer culpa de su impreparación, prefiriendo poner la falta sobre el pueblo. Siempre el palo y la zanahoria. Obviamente no se puede pedir al gobierno de prever a una pandemia como esa. Pero si hay una utilidad al hecho de tener un gobierno, es bien de estar listo a esa eventualidad. Y eso no lo fue nuestro gobierno. Se quedó sin máscara de protección, sin todo el equipo de base por el personal hospitalario. Y por ahora los muertos son ya más de 20.000. Son más de 15 años que este mismo personal hospitalario denuncia su lenta agonía por falta de fondos a causa de las políticas de privatización del hospital de los sucesivos gobiernos. Hasta pocas semanas antes del encierre, este mismo personal se hacía reprimir violentamente por la policía durante manifestaciones legales y pacíficas, y hoy este mismo personal hospitalario son los héroes de la nación. Está bien que la gente se da cuenta de cuánto es necesario tener un hospital público de cualidad y que puede exprimir con entusiasmo y los reingracios para los de primera línea, pero la heroización no debe esconder la culpa de este gobierno a no dar a los hospitales los medios necesarios ni tampoco los equipos de base para poder hacer frente a esta crisis. 20 minutos después, los agradecimientos de las 8 a gente que proponía de abuchear de la misma manera, haciendo quilombo desde sus ventanas después de dar las gracias, esta vez contra el gobierno y su injerencia. Por ahora no se escucha mucho de eso en las calles. Desde el inicio del encierre, son iniciativas voluntarias civiles que, usando de solidaridad y vecinanza, están paliando a las carencias del Estado. Personas que ponen al servicio de la comunidad su saber y habilidades, haciendo máscara o ropa por los médicos. Asociaciones de costura que ponen en común su máquina, sabiduría y energía para poder ayudar. Y la inventividad de tal acciones nos llenan de optimismo para pensar y actuar por un modelo de sociedad basada en el apoyo mutual. Solo esperamos que estos se podrían tener también después del encierre, porque paradojalmente la gente hace más atenciones a sus vecinos, en los talleres voluntarios se mezclan clases y edad, las iniciativas sorpasan lo que se podría esperar de una administración nacional. Hay empresas de entrega en bici que se pusieron directamente al servicio de distribución y de entrega de material material para hacer las máscaras o cualquier otra cosa necesaria en esta crisis. Talleres tecnológicos participativos y solidarios que ponen toda su máquina al servicio de la comunidad con las imprentas 3D, máquinas de costura o cualquier otra herramienta de producción que puede ser útil directamente desde el productor a las personas o servicios que los necesitan. Y todo eso en manera abierta, usando inteligentemente de los medios de comunicación digital, poniendo plan y explicaciones por el uso común. Hay siempre más y más personas que lo ven y que empiezan a proponer de continuar a usar de estas formas de producción también después del encierre, para aprovechar de este momento muy raro para totalmente repensar las construcciones de nuestra sociedad. Hoy, después de más de 5 semanas, todavía no se sabe cómo y cuándo el encierro va a finir. El gobierno anuncia la fecha del 11 de mayo, pero afirmando que no todo va a abrir súbito y siempre sin decirnos cómo va a caer y cómo se toman las decisiones. Lo que es seguro es que nada va a tornar como antes. Y si se podría hacer que el después podría ser mejor que el antes, eso sería una bella prueba del verdadero poder de adaptación del ser humano. Lo que hace esta crisis no es tan de inventar nuevas formas de vivir y convivir, sino de intensificar maneras de hacer que ya estaban antes y existían antes de la crisis, en el bien como en el mal. Desde Francia, un grande abrazo por la justicia y el trabajo. Oui, mais, ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Ronda de noticias en La Retaguardia. Hallaron el cuerpo de Cecilia Basaldúa, la mujer vecina de Núñez que estaba de viaje por Córdoba. Era buscada desde el 5 de abril. Su cuerpo fue hallado a metros del basural de Capilla del Monte. Investigan si se trata de un femicidio. Desalojo en José León Suárez. Una decena de patrulleros, motos y camiones celulares junto a 30 policías con escudos desalojaron y tiraron abajo la casa de una mujer de 55 años sin ni siquiera presentar orden judicial. El motivo sería que estaba sobre un terreno fiscal. Ocupan la planta de Bedtime, que debe salarios y quiere despedir al 50% de su personal. La firma les debe salarios a los 160 operarios de la fábrica de colchones y quiere recortarlos al 50%. Los operarios ocuparon la planta en defensa de sus puestos de trabajo. San Luis. Encuentran muerto a un menor de 16 años en su celda de una comisaría de Villa Mercedes. El joven había sido detenido por supuestas intenciones de cometer un ilícito. La policía lo trasladó a la comisaría de atención a la niñez, adolescencia y familia. Horas más tarde apareció ahorcado con la remera que llevaba puesta. Es la segunda muerte dudosa en comisarías en la provincia durante la cuarentena. Hace 3 semanas, Florencia Morales también apareció ahorcada en su celda. Ya hay más de 300.000 empleados afectados por despidos, suspensiones y reducciones salariales. Estas medidas afectaron a casi 310.000 trabajadores entre el 15 de marzo y el 15 de abril, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina. Junín. Golpiza policial a una familia por hacer karaoke. 2 efectivos policiales irrumpieron en el domicilio y sin orden atacaron a la familia Teil. La golpiza fue tal que Marcelo quedó con la nariz rota, el ojo grave y 2 costillas fracturadas. Su hijo de 22 años sufrió traumatismos en la cabeza y continúa en observación. Al llegar esposados a la dependencia policial, un oficial pidió disculpas y dijo que había sido un malentendido. Despidos masivos en la cadena de kioscos Open 25. La firma comenzó a enviar los telegramas en las últimas horas. Se cree que en total ascienden a 200 los empleados afectados por la decisión. Hace algunos meses los dueños fueron denunciados por explotación laboral. Sí. 112 nuevos casos de coronavirus. Suman 3.892 positivos en el país. Vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, seguimos en esta segunda hora de Hasta que vuelvan los abrazos, hasta las 12 por Radio La Retaguardia y por una cadena de radios que se va sumando para escuchar nuestras voces y para pasar la cuarentena con información desde medios comunitarios, alternativos y populares. Estábamos recién intentando, yo estaba intentando hacerle señas a Pedro y a Giselle para hacerles entender que el que estaba en línea es uno de nuestros columnistas, Alfredo Grande. ¿No se entendió? Para nada. No, no se entendió. Bueno, vamos a tener que buscar otra manera. De hecho, les hice como el gesto de alguien petizo, que sería la realidad de Alfredo, y llevé mi brazo hacia arriba para hacer a alguien como si fuera grande, para ver si entendían que era un petizo grande el que tenemos en línea. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Ahora, si querés jugar a Dígalo con Mímica, busca otro momento. con otro columnista. Exacto. No, conmigo, pero avísame. Bueno. Después te digo cómo hago Dígalo con Mímica con vos. Bueno, Alfredo, a ver, si hay algo que mantuvo con vida a la humanidad, más allá del desastre que hemos hecho, es la posibilidad de proyectar, de pensar a futuro, de hacer planes. ¿Cómo se hace eso hoy que uno ve que empieza a proyectar cosas que después dice, uy, pero ¿y será? Porque estamos todos con la sensación de que estamos todos repitiendo que esto pasa. Claro. Y a la vez, ¿pasará? Es interesante. En realidad, yo no sé si lo escribí o no lo escribí, o lo leí o lo soñé, pero yo siempre planteaba que la dimensión del futuro es la más reaccionaria que hay, ¿no? Desde esa famosa consigna, el futuro será nuestro, el futuro nos pertenece, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y que la única dimensión libertaria, revolucionaria, era el presente, ¿no? Uh-huh. El futuro, en general, tiene que ver con una proyección alucinatoria y es una manera justamente de contener, de aplacar, de anestesiar, de bloquear todo lo que genera el presente. Cuando decimos presente, no decimos hoy a tal hora, digamos. El presente es la cotidianeidad, el presente es el cortoplacismo, el presente es cómo se vive. Por ejemplo, el presente es esto, te diga algo, Mímica, ese es el presente. Ahora, si no me dice que en un futuro, no, con un solo gesto ya voy a entrar al aire, bueno, no importa, puede ser. El futuro ha sido siempre usado por los sectores de poder para como anestésico, ¿no? Mañana me vas a entender, esto es para tu bien. Ahora hay que pasar el invierno, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes son más jóvenes. Sí, sí, no, pero el bueno. Famoso hay que pasar el invierno del ingeniero Alzogaray. Estamos mal, pero vamos bien, de Menem. Uh-huh. O sea que hay muchos ejemplos, y seguramente los oyentes tendrán más, de cómo el futuro se usa como un instrumento aplacatorio y anestesiante del presente. Por ejemplo, supongamos que alguien, un funcionario de la ciudad, dijera, no, pero en el futuro el postítulo en educación sexual va a ser en super pantalla. No me importa, yo quiero que el postítulo empiece ya. Claro. Me importa el presente. Entonces yo creo que el largo plazo que creo que tenía que ver con el título de la columna o del programa, es una dimensión reaccionaria. Creo que el trabajo tiene que ser condiciones reales, concretas, materiales del presente. ¿Cómo se cambia el presente, no? Y a partir de eso resignificás el pasado, porque en definitiva el presente es el futuro del pasado, ¿no es cierto? Cuando se, en la primera revolución industrial y en la segunda, no sé si ustedes transitaron un autor que se llama Alvin Toffler, La Tercera Ola, él pronosticaba un futuro del ocio, de 4 horas de trabajo, 3 días por semana, de toda una utopía. Claro. Con un ex paciente que ahora es muy amigo, siempre discutimos sobre Toffler, y yo la verdad que esa galletita me la comí, ¿no? Que la robótica iba a estar al servicio de que los obreros trabajaran menos. Bueno, y fue, nada de eso pasó. Hay, digamos, el hambre, la miseria, recién la, decían, la explotación, digamos, la sobreexplotación. Todavía en Argentina hay modos feudales de trabajo, precapitalista, por así decirlo, ¿no? Los trabajadores golondrinas, sin ir más cerca. Entonces yo creo que tendríamos que concentrarnos en el hoy, que creo que es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Es decir, esta radio en particular, pero muchos otros compañeros. Bueno, ¿qué está pasando hoy en las cárceles? No, qué importa si en el futuro las cárceles van a ser, como algunas películas lo muestran, súper automatizadas, y qué sé yo. Hoy son campos de exterminio. Alfredo. Entonces yo creo que la gran pregunta, por lo menos para mí, es si el virus es un problema o es una solución. Yo creo que para lo que se puede llamar los poderes transnacionales de las grandes industrias, que en definitiva es eso de lo que se está hablando, es una solución. Y para nosotros, que vivimos en un presente muy diferente, porque también hay muchos presentes, ¿no? No hay un solo presente, hay un presente único, hay muchos, es un problema. Y es muy difícil ponerse de acuerdo con los que creen que es una solución y con los que creen que es un problema. Yo diría que es imposible. Alfredo. Ahora, es imposible lo que se trata de lograr. Es decir, que el Estado y la sociedad civil, los Estados y las sociedades civiles, trabajemos juntos en la erradicación de esta forma del mal. Porque van a venir otras formas del mal, ¿no es cierto? Claro. A ver, Alfredo, aquí Pedro quiere también hacerte una pregunta. Sí, a mí me genera un poco de dudas esto que planteas de el presente como lo cotidiano. Te escucho muy bajo, Pedro. A ver, si me escuchas un poco mejor. Que en este presente, sí. Sí, te decía que el presente este que nombrás, sí, como lo cotidiano, estamos de acuerdo, ¿no?, con que el presente no es solamente el hoy y el ahora, sí, pero lo que yo me pregunto quizás es que puede ser un poco confusa la línea entre el presente de lo cotidiano y de todo esto que tenemos cercano, sí, y también el futuro cercano, ¿no? Puede ser, claro, quizás difícil de trazar esa línea. Es exactamente. En el último trabajo en Pelota de Trapo escribí sobre la insoportable borrosidad del ser, y justamente una de las cosas que para mí define en este momento es lo borroso, que no hay líneas netas entre, por ejemplo, pasado, presente y futuro, ¿no? Que hay una borrosidad que hace que el presente pueda ser por ahí un futuro inmediato, y no sabemos en cuál de las dos dimensiones vivimos. Por ejemplo, la realidad virtual es un poco eso, es el presente, pero seguramente es el futuro más cercano. Es decir, no podamos salir de la virtualidad en mucho tiempo. Entonces, yo me acuerdo con lo que decís, es decir, no se pueden establecer hoy, y también es un efecto buscado, esta especie de borras, de lo borroso, ¿viste? Lo borroso se opone a lo preciso, ¿no es cierto? En medicina se hablaba de signos patognomónicos, o sea, es o es. Y la ciencia, aún la ciencia positivista, tiene algunas cosas buenas. Bueno, ahora no, ahora todo puede ser y puede no ser. Vos, he visto algunos, incluso hay varios videos, hay una amiga periodista que me los manda y encima los tengo que escuchar, pero que tiene unas cosas interesantes, ¿no? Vos supongo conocen toda esta línea que afirma que no existe el virus directamente, que no existe el virus, ¿no? Que es un virus armado, que no existe, que no hay tal virus, que hay otras cosas que se le pone ese rótulo. Y una cosa que para mí tiene interés es diferenciar los que se mueren con el virus a los que se mueren por el virus, que también es diferente. O sea, el tema de las autopsias y demás, te dicen, murió de tenía COVID, murió de COVID. Chao a la lona. Y entonces se está aumentando de una manera artificial los casos letales que funcionan. Hoy lo escuché, reconozco que fue un error, ¿no? A Santilli. Y sigue con el tema de lo peor está por venir. Por eso vuelvo a afirmar que el futuro es una dimensión reaccionaria, ¿no? O sea, hay que seguir la cuarentena porque lo peor está por venir. Hay una... Y al mismo tiempo te venden que la cuarentena es la vacuna, que es un, ya, es, claro, ya es una estafa directamente, ¿no? Hay una cuestión ahí a pensar, retomando lo de proyectar a futuro, ¿no? Hay una cuestión a pensar quizás que es, podemos proyectar, hay una diferencia muy grande entre proyectar a futuro qué vamos a hacer cuando termine la cuarentena en el primer lugar que vamos a ir o cualquier cosa así, sí, como desde lo simple. Sí. Pero después tenemos cosas más complejas que son, por ejemplo, estamos pensando cómo hace la gente para despedir a sus seres queridos si no puede ir a funerales o ritos que son comunes en nuestra sociedad y necesarios de alguna forma, y proyectan quizás hacer este rito funerario después de que la cuarentena termine. Digo, hay como diferentes cosas que son un poco más complejas que otras de proyectar también, ¿no? Sí, lo que pasa es que también estuvo siempre la industria en relación al culto a los muertos, ¿no es cierto? Cuando vos no habías nacido seguramente, por ahí tu padre tampoco, pero bueno, yo sí. Mi padre fue uno de los fundadores de lo que llamó la Liga Procremación. En ese momento era toda una cuestión de cremar en vez de enterrar, ¿no? Es decir, que la cremación era un poco la anulación de los cementerios, ¿no? Bueno, la Liga por Cremación no existe más, pero cada vez se creman más fallecidos, ¿no? Entonces también ese culto a los muertos no es espontáneo. De hecho, cada cultura lo tiene diferente, ¿no? Y en algunos no tiene, bueno, se alquilaban las lloronas en los velorios, lo del duelo. Antes el duelo duraba meses y meses, toda la casa de negro. O sea, que eso fue cambiando muchísimo, ¿no? Es decir, no sé si eso es lo más importante, pero sí de lo que vos me preguntás me queda algo que para mí podría ser necesario, que es proyectar al presente, no al futuro. Si lo que creo que tenemos que hacer es proyectar el presente. Y el futuro nos distrae de eso, ¿no? Nos distrae del presente, de lo que está pasando hoy, y no darle, por ejemplo, a la cuarentena este valor de panacea universal. Los alquimistas hablaban de la triaca, ¿no?, que curaba todos los males y demás, más que lo que es un pequeño dispositivo de aislamiento para evitar contagios masivos, punto, no es más que eso. Yo creo que hay que proyectar en el presente. Cuando te meten en la trampa del futuro, ahí te dicen, bueno, a ver, con pocos datos, encima contradictorios, dígame qué va a pasar. Y bueno, te meten en un atolladero totalmente alucinatorio, ¿no? Excelente, Alfredo. Proyectemos el presente, el futuro es nuestro. No. no, te estoy... No, el futuro no, el futuro nunca fue nuestro. No, ya sé, te estoy retomando. Excepto en algunos momentos de la historia que sí. Yo hoy recordaba el mayo francés, ¿no? La imaginación al poder, ¿no? Sean realistas, pidan lo imposible, ¿no? Pero todo en la dimensión del hoy. Yo creo que hay que como darle un estatuto político libertario al presente. El futuro podrá no ser nuestro. Además, el nosotros es muy confuso y abigarrado, ¿no? Pero si pensamos en la Argentina, que es donde vivimos todos, en general la dimensión del futuro lo usaron para demorar el presente. El Tercer Reich, por ejemplo, sin ir más lejos, era el futuro. Mientras tanto, masacraba el presente. Esas utopías futuristas, en general, han demostrado ser profundamente reaccionarias, ¿no? Yo me conformo, y no solamente por un tema de edad, pero también seguramente, en proyectar el presente. Y, por suerte, ustedes, a través de este programa, de la radio y de las repetidoras, es el presente. A mí qué me importa si dentro de 2 años se va a seguir escuchando La Retaguardia. Lo que me importa es que se escuche ahora. Un abrazo grande, Alfredo. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazos. Este lunes, hoy digo, para quienes nos están escuchando en vivo o incluso quienes nos estén escuchando en otras instancias durante el día, hoy lunes a las 21, Sueños Posibles aquí en Radio La Retaguardia, como desde octubre del año 2010, en el aire de esta radio junto a Irene Antinori, Alfredo Grande nos invita a pensar a partir de las convocatorias que hace a los invitados de su programa. Seguimos con... ¿Qué pasó? Seguimos con tu lista. Con mi lista de música. Bueno, entonces imagino que seguimos con Mac DeMarco. Ah, dijiste imagino y me imaginé que habías puesto supón. Supón. Supón que no hay fronteras. No, no, por suerte no. ¿Qué sería esto? Mac DeMarco. Escucha a ver si te gusta. Lista de musicalización que hoy le tocó hacer a Pedro Ramírez Sotero, estamos escuchando a Mac DeMarco, nombre de comida, de empresa de comidas rápidas tiene este muchacho, y lo estábamos escuchando hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, nos metemos en el siguiente tramo de este programa con una voz que queremos escuchar porque, bueno, en estos días, entre toda la cuestión que se está viviendo en las cárceles en la Argentina, nosotros hemos tomado diferentes situaciones. Bueno, anoche teníamos la confirmación de que dos presos de Devoto que fueron internados el viernes, cuando se estaba dando esa situación de protesta y de represión, parece que los presos tenían razón, efectivamente, ¿no? Porque los dos que fueron hospitalizados por diferentes razones, uno porque se cayó del techo y se fracturó la pierna, y el otro también porque fue herido en la represión, cuando llegaron al hospital y los testearon eran positivos de COVID-19. Es decir, que lo que los presos contaban que implicaba una preocupación era realmente importante. De hecho, uno de los muchachos que ambos están internados en el Fernández, el que se cayó del techo, vivía en una ranchada con otros 20 presos, digamos, ¿no? Que ahora siguen estando allí en el penal de Devoto. Cuando vos trasladás esto a las cárceles de Chile, el panorama es, te diría que Devoto es el Sheraton al lado de la cárcel de Temuco, según nos cuentan. Nuestra compañera Agustina Salinas estuvo hace poco en la cárcel de Temuco intentando visitar, cosa que le impidieron, al lonco Facundo Jones Guala. Y comienzan a alzarse voces pidiendo que el lonco sea retornado a la Argentina en su calidad de preso político y que sea encarcelado y cumpla en todo caso su condena aquí. Vamos a charlar con su abogada, con Sonia Ivanov, para ver qué es lo que están pidiendo, si es esto y qué perspectivas le ven al pedido. Sonia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Estamos, hasta que vuelvan los abrazos, haciendo este programa de la cuarentena contigo ahora, Fernando Tevele. ¿Cómo va? Bueno, buen día, Fernando. Saludos a vos, hasta que los abrazos vuelvan. Desde aquí, desde el sur, de ahora, desde Comodoro Rivadavia de Chubut, a toda la audiencia saludando. Te escuchaba atentamente, ¿no? La situación de los penales se ha puesto en crisis, y esto a nivel mundial. En realidad esta pandemia pone o devela o corre el telón de todo lo que se oculta y los que se viene esgrimiendo, por lo menos los que estamos vinculados con estas temáticas, y que hoy se socializan. La situación del sistema carcelario pone en crisis lo que se vive aquí en la Argentina, y como bien señalabas, la situación en Chile no es ajena. Particularmente en el caso de Facundo Jones Guala, él, digamos, ha sido condenado por el Estado chileno, por jueces chilenos, y está a disposición de la justicia chilena, por lo cual, independientemente de la primera reacción que la comunidad Pull Off en Resistencia, su familia, ha manifestado, él no tiene familiares allá. De hecho, la situación que pasa, yo el jueves estábamos por videollamada junto con la abogada que él tiene en Chile, viendo cómo de alguna manera generar en este aislamiento social obligatorio. El penal de Temuco hasta ahora no tiene ninguna persona con COVID-19, ¿no? Y esto también desmentirlo, el lonco no tiene COVID-19. Está aislado preventivamente porque el día viernes, alrededor de las 14 horas, personal, digamos, del sistema penitenciario, en particular una profesional psicóloga, atento a que él está próximo a ya tener su beneficio dominical, si estamos en un contexto normal, podría haberse realizado, eran hacer sus informes. A partir de esa situación, cuando ella sale de la entrevista con el lonco Facundo Jones Guala, ella recibe el resultado y era COVID positivo. Entonces, para una situación preventiva, el lonco fue puesto en aislamiento. Se interpuso un amparo telefónico, que también todas estas cosas han puesto en crisis muchas veces hasta lo vetusto de la utilización del papel, los plazos en tiempos de normales, pedir incluso hasta un habeas corpus de un penal, si bien tenían una atención, podríamos decir, entre comillas, casi inmediata, no es la celeridad que hoy se le está dando a ciertos trámites, ¿no? Pensar un amparo telefónico en otros tiempos hubiera sido imposible. A partir de eso es que esto todo se gestiona desde Chile. Cabe señalar que yo soy su abogada en Argentina y no puedo ejercer profesionalmente como abogada, en ese país. Claro. Entonces, él está aislado, incluso mandó un audio junto con la abogada que lo asiste en Chile, también dando tranquilidad, porque él está aislado en la zona de la escuela del penal de Temuco. También nos preocupaba cómo son estos aislamientos, y es lo que estamos trabajando en esto. Es decir, como toda persona que hubiera estado, que tuviera o hubiera estado en contacto con un COVID positivo, debe cumplir, o ha estado en una zona con COVID positivo, debe cumplir obligadamente una cuarentena o un periodo de tiempo de 14 días, que bueno, dicen los médicos que es el tiempo en donde se podría manifestar algún tipo de reacción de contagio o no. Uh-huh. No obstante, no, él accedió el viernes a hacerse un hisopado y estamos a la espera de, digamos, de los resultados del mismo, ¿no? Claro. ¿Qué perspectivas le ven de realización a este pedido de que el lonco sea traído a la Argentina? Y en todo caso, ¿ese pedido es para que cumpla la pena que le impuso Chile? ¿Es factible eso desde lo jurídico? En realidad, hoy las fronteras están cerradas y él, como toda persona, lo vuelvo a decir, es decir, es como puede haberle pasado a un argentino estar a encontrarse en un país en donde el contexto, lo que ha pasado con personas que estuvieron en Italia, en España, uh-huh. Es decir, ver la posibilidad y tiene que cumplir, digamos, con también con este proceso de estos 14 días para ver de la evolución de... digamos, del COVID, al haber estado expuesto, entonces hay que esperar estos 14 días. Bien. Y esto está por encima, más allá del derecho y el anhelo de lo que pretenda la Pulov o su familia, está también la preservación del derecho a la salud del propio Lo, ¿no? Uh-huh. No se lo puede exponer en este momento para venir a la Pulov. Posteriormente sí se tendrá que hablar en estas la condición, digamos, de su condena, si es factible o no. La verdad que esos trámites lo realizan desde el Estado chileno, porque reitero, como inicié esta nota, él está condenado por el Estado chileno y por jueces chilenos bajo leyes chilenas, ¿no? Uh-huh. Independientemente que estamos hablando, y ahí entramos en otro plano, sí que hay que hablar jurídicamente, que no es un preso de los comunes, y entre comillas también lo pongo, él es un preso que se autorreconoce desde siempre pertenecer a un pueblo originario. Y aquí es lo que sí no se está aplicando los estándares internacionales, que lo aplicó el gobierno anterior entendiendo pueblos transfronterizos, pero criminalizándolos, buscando la estigmatización, la construcción del enemigo interno, es decir, no cumplió los estándares internacionales. Claro. Hizo todo lo contrario. Entonces, sí me parece que hay que trabajar desde otros lugares, como desde los estados, de diferente manera. No es el único pueblo transfronterizo que hay en la Argentina. Hay graves problemas con otros pueblos transfronterizos y que también en procesos carcelarios, y estoy hablando con otros pueblos como Con, Guaraní, en donde también la vuelta a sus territorios o la que quedan de un lado y del otro de un estado, hoy también se han visto gravemente afectados, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que también da la posibilidad de pensar, sí, en el cumplimiento de estos estándares internacionales. Estamos charlando con la doctora Sonia Ivanov. Ella es abogada en la Argentina del lonco Facundo Jonesguala, que está cumpliendo una pena que le impusieron en Chile después de un juicio realizado el año pasado. A ver, para entender en el contexto, mientras el lonco está allí encarcelado y con esta situación que vos nos acabas de comentar, ¿cuál es la situación de las comunidades en la Argentina? Digo, ¿la represión se frenó? ¿Siguen igual? Mira, la situación de las comunidades, yo te puedo hablar ahora de las comunidades en Chubut, que hay aproximadamente 110 comunidades. El problema, el gran conflicto es que todos estos ajustes al aislamiento social, que no es fácil para todos, tampoco está teniendo la pertinencia en la realidad cultural en la que viven y las dinámicas de las comunidades indígenas. Hay graves problemas de aislamiento geográfico que, vuelvo a insistir, trascienden las propias fronteras provinciales. Uh-huh. Y hasta la semana pasada, que en el caso de Chubut se debió presentar un habeas corpus a los fines de flexibilizar y derogar ciertas resoluciones que estaban, digamos, muy alejadas de los patrones de una perspectiva de reconocimiento de derechos humanos en el marco de un aislamiento social y obligatorio y preventivo. Uh-huh. La situación, si bien pudo haber cesado el efecto de la represión, no así la persecución, ¿no?, que ha existido con algunos referentes indígenas. Igual, a pesar de una feria extrajudicial, he tenido que trabajar, digamos, asistiendo a las comunidades, porque se hacían allanamientos se están haciendo allanamientos en plena pandemia, por acusaciones, por denuncias, digamos, penales. Y esto también nos encuentra en pleno invierno, en donde no hay una asistencia desde el Estado, y vuelvo a reiterar, las decisiones de las políticas públicas que hoy se están llevando a cabo no tienen pertinencia indígena. Recién ahora, casi a 30 días de pandemia, podemos escuchar eslogan o afiches o mensajes bilingües. Entonces esa invisibilización de la presencia de los pueblos indígenas en el país es algo que, bueno, todavía se sigue y se continúa, ¿no? Es decir, y eso es también lo problemático. Tenemos las primeras nevadas, los grandes fríos, no se le permitió a la gente la recolección de leña, no se pudieron apropiar antes del invierno lo que se está viniendo en el clima fuerte, del forraje para los animales. Y esto, digamos, muchos, en el caso cercanos a la Pulov, todo lo que es la zona de Pulov, Vuelta del Río, Cusamen, necesariamente, muchas veces, necesitan referenciarse con la provincia del Río Negro. El cierre de fronteras provinciales ha agudizado, ha secuestrado vehículos. El poco vehículo que había... Bien, ahí vamos a recuperar la llamada. Estamos charlando con Sonia Ivanov. Ella es abogada de Facundo Jones Guala, y en este último tramo nos estaba dando a conocer la situación de las comunidades, ¿no? Esto de esta sección que desde el primer día tenemos dando vueltas en la radio, que es la otra cuarentena, y también poder pensarla desde las comunidades originarias, y es más, no pensar las comunidades originarias como una unidad, porque allí lo que hay son diferentes culturas, ¿no? Y muchas veces se habla así de pueblos originarios. Está bien, es un avance que mucha gente piense los pueblos originarios, pero no son lo mismo los mapuche que los huichí, que los com. Se los confunde, más les pasa a los mapuche, dentro de todo, como están en una zona geográfica donde casi que fueron los únicos que pudieron sobrevivir, no hay demasiada confusión, pero te vas al noroeste o al noreste... Y los propios criollos confunden a los huichí con los com, y es como todo lo mismo, ¿no? Entonces nosotros también queremos entrar en esas diferencias culturales entre las comunidades originarias. Sonia, estabas, sí. Retomamos sobre lo último que estabas diciendo. Sí, no, vos me preguntabas sobre la realidad, cómo a las comunidades en este marco de la pandemia, y justamente sí. Se ha generalizado políticas o acciones, digamos, muy monoculturales, podríamos decir, ¿no? Claro. Tomando en préstamo de otra ciencia social, ¿no? Uh-huh. Sin pertinencia cultural, sin consulta y participación a referentes de las comunidades indígenas o referentes de los pueblos indígenas. Y esto, digamos, recién a 30 días de transitada esta pandemia, comienzan a tener... digamos, aparecer afiches, eslogan, se piensa muy desde un sentido muy urbano. Te voy a dar una anécdota ayer. Recién ayer se tuvo contacto con peones rurales, muchos son de origen indígena, en Santa Cruz, que se les llevó pilas. No sabían que existía, digamos, que había una cuarentena y una pandemia. No sabían. Uh-huh. Es decir, la situación de aislamiento geográfico, por un lado, la falta de comunicaciones, si se piensa solamente una lógica, vuelvo a insistir, recién ahora tenemos como eslogan cómo cuidarse en forma preventiva de manera bilingüe. Es decir, sí. Se está pensando desde una con una sola mirada, cuando en realidad este Estado convive, además de la nación argentina, con 34 naciones indígenas, claro, preexistentes a la conformación del Estado. Y esto implica un ejercicio para todos, ¿no? Indudablemente incorporar la pertinencia cultural. Uh-huh. No solamente es trabajo desde mi realidad cultural, sino desde la realidades, claro, o las diversidades culturales. Sonia, te hago una última pregunta, aprovechando que estás en Comodoro Rivadavia, que es una ciudad que por estar debajo de los 500.000 habitantes rondan los 150.000, serían quienes están autorizados a empezar a salir a la calle eventualmente, digamos, en estas salidas de 500 metros. ¿Cómo, lo más corto que puedas, cómo van pasando en una ciudad como Comodoro estos días y este cambio que aparece? Bueno, ahora creo que a las 2 de la tarde va a haber una conferencia de prensa del intendente. El intendente ha tomado la decisión de que no va a ser restrictivo. Es una ciudad, si bien de baja, o sea, no reúne esa densidad demográfica, es decir, con una particularidad que es, pasa la ruta nacional número 3 por la puerta de tu casa, ¿no? Por el medio de la ciudad, claro, con una alta situación de la explotación petrolera, y hoy la realidad también, teníamos 98 buques sobre la línea de las 200 millas que estaban pescando calamar ilegalmente, ¿no? Buques taiwaneses y japoneses. Así que la realidad y la convivencia multicultural que se vive en Comodoro hace que creo que no se va a permitir seguimos con los tapabocas todos, claro, hay un control vehicular, seguimos en el caso del Poder Judicial con una feria extrajudicial solamente de las urgencias, ampliaciones de las medidas cautelares por violencia de género. Es decir, si bien estamos por debajo, aparentemente van a continuar algunas medidas como si fuéramos una ciudad de mayor densidad demográfica. Gracias, Sonia. Un abrazo y la seguimos. No, gracias a ustedes y a disposición. Que tengan buenos días. Hemos charlado con Sonia Ivanov y si bien rondamos varios temas, el principal de esta charla era conocer la situación de Facundo Jones Guara, que está entonces en situación de, teóricamente, estar siendo preservado en la cárcel, en la infrahumana cárcel de Temuco, allí en el sur chileno, porque la psicóloga que lo atendió, que se acercó a él ayer para realizarle un test por posibles salidas, cuando salió de la cárcel obtuvo los resultados que le daban positivo de COVID-19. Podría haber esperado un día más, ¿no?, para entrar a la cárcel si sabía que le iban a dar los resultados al toque. La verdad es que cuando uno quiere no pensar conspirativamente, no nos ayudan demasiado, ¿no? No, la verdad es que no nos ayudan demasiado. La justicia es, bueno, está suspendida un poco, ¿no? En la semana seguramente vamos a profundizar. En unos minutos nada más comienza la lectura del veredicto en Mar del Plata, en una causa sumamente importante donde hay cerca de 50 imputados por crímenes cometidos en la cueva, en el faro de Mar del Plata, o en realidad en el centro clandestino que funcionaba en la zona militar donde está el faro de Mar del Plata. Les invitamos a seguirla, hay varios sitios de Facebook, páginas de Facebook que van a estar transmitiendo en vivo, y también está el canal de la información judicial, el SIG. Les recomendamos no seguir las del SIG, traten de seguir la de los compañeros y compañeras que hacen el esfuerzo. Nosotros lo hemos hecho alguna vez tomamos el audio o el video del SIG. No es lo mismo escuchar una transmisión en la que solo vas a escuchar los jueces leyendo, que escuchar una transmisión donde vas a escuchar las voces de los protagonistas o incluso alguien que te aporte alguna información más que no vas a tener en el canal de la Corte Suprema de Justicia. Está buenísimo lo que hace la justicia con su canal de televisión. Seguramente eso se va a potenciar mucho más en estos tiempos que se vienen de justicia virtual. Pero de todas maneras, invitamos a seguirlo por, no sé, el colectivo Faro de la Memoria, por decirte uno, pero también Abuelas en Mar del Plata y varios más. Les hago una invitación, si les parece. Hay hay que debatir constantemente sobre, sobre cómo se hace comunicación. Digo, nosotros hacemos comunicación de esta manera, pero nada, también queremos empezar a aportar una visión sobre lo que se hace en los medios hegemónicos, y tenemos la colaboración de Silvio Florio, que nos acerca a este tutorial. Tutoriales de periodismo elegante, hegemónico. Un espacio para reflexionar sobre la profesión. En el mundo del periodismo hegemónico, el entrevistador ejerce un rol preponderante. Existen muchas técnicas para manejar el tempo de la entrevista, pero lo que es importante es hacer sentir al entrevistado y darle un clima distendido y cómodo para que pueda abrirnos su mundo. Veamos aquí un ejemplo. De clase media, de que nunca le dieron bola y ahora les dicen, ah, pueblo originario. ¿Y qué somos? Yo los llamé indios toda la vida. Nosotros no somos indios. Yo no tengo problema, no me importa si está bien dicho o mal dicho. Para mí eso no es ser menos. Es indio, así como el negro es negro, el blanco es blanco, el verde es verde. Somos por eso somos inferiores y no podemos... por eso no podemos tener una propuesta política. Yo dije eso, nunca. Vos me viste a mí. No, yo le estoy preguntando. No, le dije que usted lo dije. No, hermano, no, por mí. Le estoy preguntando qué piensa. Presente en selecciones. Vos nunca en la vida vas a tener 2 millones de personas mirándote. Ahora las tenés. Gracias, Jorge. En nuestra próxima emisión de tutoriales, Alejandro Fantino nos venderá un par de medias y además nos explicará lo que es una línea editorial. ¡Nos vemos! Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy: si pudieras ir a un recital, ¿a quién irías a ver? ¿A qué grupo? ¿A qué cantante? ¿Y con quién irías? Sí. ¿Empezás vos o voy yo? Yo puedo empezar por mí, en realidad. A ver. Ya que entramos en tono lisérgico de imaginarnos recitales que son imposibles que sucedan aún cuando no hubiera pandemia, yo iría a un festival en el que cierren juntos los Beatles y los Rolling Stones. No, ¿ustedes vieron? Ambicioso. Vieron que se pelearon de vuelta. Volvieron a los 60 y a los 70 y a los 80 y a la historia de su vida. Hacía mucho tiempo que no pasaba, pero en una entrevista con Howard Stern, busquen también el documental sobre Howard Stern. Es muy, muy piola. Malísima la pelea, igual vergonzosa. Pero además lo que te voy a decir es, vos sos el típico, eso que dijiste, que pediste recién, sos el típico que tiene 3 deseos y el tercer deseo son 3 deseos más. Vos sos ese, el ambicioso que quiere más y más y más. Bueno, Paul McCartney dijo que los Beatles eran... Howard Stern en realidad dijo que los Beatles eran mejor que los Stones. Paul McCartney dijo, tenés razón, sí, éramos mejores que los Stones, que hacían blues, nosotros hacíamos mucho más que blues. Y Mick Jagger salió a responderle ahora, casualidad que los Rolling Stones están sacando un nuevo simple y que Paul McCartney está sacando también música nueva. Eso es casualidad, ¿eh? No se están peleando por eso, no lo vayan a creer, no lo vayan a creer. Y Jagger le dijo que en realidad una banda que tocó no sé, 5 o 10 veces en un estadio, no puede ser considerada la mejor banda del mundo. Boludo, porque la banda que inventó la lógica del estadio es la banda que tiene el estadio. No podés ser tan boludo de decirles eso. Disculpame, Mick Jagger, si estás escuchando, sos un nabo. Bueno, tenemos algunos mensajes más. Tenemos un audio por acá. A ver, espérate que tengo que hacer... Yo te leo mientras, si querés. Dale, no tengo problema. Sí, tenemos mejor. Un mensaje de Abelardo Martín que dice: cierran la ventanilla a full King Crimson. Dice, con León iría a ver. King Crimson con... Con León. Iría a verlo con León Gieco. No. Iría a verlo con León, su hijo. Ah, ahí va. Ahora sí. Buenas, compañeros de la retaguardia. Por la consigna, bueno, nos gustaría ir a un recital de la cantante y saxofonista Eva Fernández, musicalizando poetas argentinos como Alejandra Pizarnik, Alfonsín Storni, Julio Cortázar. Bueno, ¿con quiénes iríamos? Bueno, yo, Marta, iría con mi compañero Juan y Juan iría con su compañera Marta. Un abrazo. Me gusta además. Y viceversa sería. Sí, me gusta además oyenta fiel, porque se escucha la radio de fondo, se escucha tu voz. Así que efectivamente. Acá tengo a un mensaje de Mariano de Saavedra que dice: iría a ver a Charlie Guafito con mi compañera. Y me acordé en el último recital de Charlie que tuve la suerte, me regalaron entradas y pude ir a verlo. Esperaba un artista como, no sé, yo me imaginé a Fito que iba a llegar al recital y que la iba a romper, y la decepción fue que llegó Pettinato a acompañarlo como artista invitado entre los gritos de varias chicas de la tribuna de Machirulo. ¿Y el músico invitado quién era? Pettinato era el músico invitado. Vuelvo a preguntar, ¿y el músico invitado quién bueno, era? Bueno, no, pero yo no, creemos la... La reflexión que hicimos es que Charlie terminó por culpa de Pettinato ese día el recital antes de lo que te lo tenía que terminar, muy enculado, porque Pettinato hizo una actuación desastrosa. Bueno. Que Charlie en el medio le dijo: Petty, ¿qué te pasa? Dale, le dice. Y Petty diciendo como que no tenía aire y por eso no tocaba bien el saxo. Claro. Fue un espanto. Así que, bueno, nada, me hizo acordar. Charlie o Fito es quien iría a ver. Y después acá Graciela, del barrio de Caballito, dice: Leonard Cohen. Y la compañía sería un buen vino tinto. Uh-huh. Y después Macarena, del barrio de Floresta, conociendo a Rusia o a Soda Stereo, es a quien iría a ver con une amigue. Bueno, llegamos al final de la jornada de hoy, el primer programa de la sexta semana que arrancó. Para todos los que se levantaron tarde, jódanse, se perdieron apertura nueva con la participación estelar de Nora Cortiñas. Escuchen la mañana, pónganse el despertador 10:05, somos puntuales, y escuchen, aunque sea escuchen la apertura, después sigan durmiendo. Y nos vamos con el último tema que elegiste. Bien, vos. Antes de irnos, sí, vamos a saludar a les compas que hacen Hasta que vuelvan los abrazos. Dale. A Pablo Giacobbe en producción y edición, Andrés Mazotto en producción y redacción, Julián Bubiero en producción y redes, Silvio Florio en humor, Pedro Tato en postproducción, Pedro Ramírez Otero, Fernando Tevere, Gisa Rivaló en conducción. Somos todos los que estamos en la apertura, y María Eugenia Otero, que es la franquera de este programa, y Agustina Sandoval, que también. Y Agustina Sandoval, que también está en las ideas que rondan aquí en este espacio. ¿Con qué nos vamos? Vamos a ver si me bancan esta, pero yo lo banco un montón a este personaje muy particular, que es Ricky Martin. Oh. Yo quiero cerrar con Pégate de Ricky Martin porque la rompe toda. Aguante, Pedro. Genial, excelente. Gracias por bancarme, G. Lamentable. Aguante, Ricky Martin. Lamentable. Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo. Traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores. Nada como el repique de mis tambores, que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más, me llaman los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Caderas, muchacha morena, báilame ese ritmo con sabor a plena. Deja ahí una pesetita pa' esa bellonera, para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta, yeah. Hoy no habrá mal que por bien no venga. Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Pégate un poco más, te llamo. Olvida los temores, el tiempo se nos va. Pégate un poco más y vuelve esas caderas, mamita, cosa buena.